pero cuando abro la puerta yo no encuentro a nadie. Entonces cuando me pregunto de qué vale el dinero, la felicidad no se compra con nada en el mundo, y muchas veces la tenemos y la desperdiciamos. Herimos al ser que nos quiere y hasta lo dejamos por estar buscando en la calle esos falsos quereres. Y el tiempo se pasa y se pasa y se va alejando, y entonces cuando ya queremos eso ya no se puede. Por eso si aún tú la tienes debes preguntarle, mi amor dime ya por favor si todavía me quieres. Por eso si aún tú la tienes debes preguntarle, ¿por qué acabar un matrimonio si todavía se puede? Y este es un mensaje para los Juanes, lo sigo esperando. Padre Lucho Paz, aconseje al soltero mayor Raimundo Mendoza, que la soledad duele. Quisiera devolver el tiempo, pero ya no puedo. Para corregir mis errores y no ofender a nadie, tratar de sanar a un corazón que por mí está muriendo, que por mí nunca fue feliz y hoy me siento culpable. Las hojas del árbol que cae del suelo no vuelven, así siento que fue tu amor que murió para siempre. Daría todos los billones por volver a tenerte. Sin ti me siento un infeliz, siento que no soy nadie. Y el tiempo se pasa y se pasa y se va alejando. La herida que llevo en mi alma cada día se crece. Por eso un consejo te doy si quieres aceptarlo. No caigas en el mismo error, la soledad duele. Yo quise volver a tenerla y el rencor no duele. Pa' que ofender a quien te amó y perderla para siempre.